Tenemos hoy en la entrevista del día, bueno, pues a muchos de ustedes les sonará, si simplemente les digo esto, Lucía, mi pediatra, algún despistado, sobre todo, bueno, pues si no es papá o mamá entre nuestros oyentes dirá, mi pediatra, la pediatra de Diana, no, la pediatra de todos. Ella es Lucía Galán, es pediatra de profesión, ejerce en el Hospital Internacional Medimar, en Alicante, y está con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Lucía, mi pediatra, porque así te conocemos todos en las redes sociales, con la web de tu blog. Bueno, pues al final parece que estamos hablando, pues eso, con el pediatra que vamos a visitar en estos tiempos de invierno prácticamente una vez al mes. Sí, sí, la verdad es que sí, mis pacientes dicen, no, es que es Lucía mi pediatra, ¿no? Ya, la del blog. No, es que es mi pediatra de verdad. La verdad que sí, que bueno, Lucía, me conoce todo el mundo como Lucía, sí, así es. Lucía, estas semanas estás más presente aún si cabe en los medios de comunicación porque acaba de salir tu segundo libro, Eres una madre maravillosa. Precisamente este jueves, el día 23, lo vas a presentar en Alicante, ¿verdad? Sí, así es. Salió hace menos de un mes, 3 semanitas. Vamos por la 3ª edición, un éxito editorial, vamos, tremendo. Ha sido una sorpresa, la verdad, no esperaba esta acogida tan bonita, y lo presento este jueves en Alicante, en el Club de Información. Es que nosotros tenemos muchos oyentes precisamente en esa zona, así que queremos recordárselo porque toda la costa toda la Costa Blanca nos consta que nos escucha mucho, así que vamos a recordárselo el jueves 23 de febrero. No hemos dicho hora, ¿verdad? A las 7:30. Estoy preparando algo muy especial, muy emotivo, con los protagonistas del libro que van a estar allí todos, y va a ser algo especial, especial de verdad. Vamos a contarles a nuestros oyentes, si queda algún despistado, bueno, ¿qué pueden encontrar en Eres una madre maravillosa? El libro tiene como base, ¿no?, tres historias, tres casos reales, que de alguna manera marcaron tu vida y tu profesión. Sí, la verdad es que Eres una madre maravillosa es un recorrido sobre... Bueno, por la maternidad y la paternidad real. Es el libro que a mí me hubiese gustado leer antes de ser madre. Es una maternidad sin filtros, con sus luces y sus sombras, lo que nos cuentan y lo que no nos cuentan. Y está plagado de historias reales, tanto mías personales como profesionales. Y son historias del día a día, que nos pueden ocurrir a cualquiera. Y que están ahí, que están presentes y que merecen ser contadas, sobre todo de estas tres familias, que es el caso de una discapacidad física, de una discapacidad intelectual y de un cáncer infantil, ¿no? Son tres historias muy potentes de familias que ellos siempre me dan a mí las gracias, pero en realidad soy yo quien les tengo que dar las gracias a ellos por todo lo que aprendí con ellos en este proceso. Y bueno, es un libro muy, muy intenso y muy emocional. Esta casa, OIZ Radio, forma parte de la Organización Impulsora de Discapacitados. Por supuesto, bueno, pues para nosotros la discapacidad es mucho más que nuestro día a día. Parece, Lucía, que a veces, bueno, pues como tú dices, hablamos de maternidad y la gente solo cuenta lo bonito, solo se cuenta esas historias preciosas, parece que todo es maravilloso en el día a día, pero como tú bien dices, hay luces y sombras, y más, bueno, pues cuando llegan niños a este mundo con capacidades diferentes o con una enfermedad sobrevenida que aparece de repente. Testimonios, como decimos, muy duros, pero también con un mensaje muy positivo y con mucha esperanza, ¿no?, para los papás que están viviendo esto en este momento. Claro que sí, sí, esperanza sobre todo, y luz, y equilibrio, y fuerza, porque realmente es eso, nos venden una maternidad idílica, todo lo que vemos, ¿no?, los mensajes que recibimos del exterior son familias perfectas, convencionales, tradicionales, niños perfectos, padres perfectos. Y realmente, bueno, yo desde mi propia maternidad y en mi profesión, en mi día a día, en mi consulta, pues todavía no he encontrado ninguna familia perfecta. Entonces quiero darle más visibilidad a lo que es la maternidad y la paternidad, o sea, darle ese realismo y ese toque de decir, bueno, vamos a ver, esto es maravilloso, sin duda. O sea, yo haciendo balance ahora tras 10 años, que va a cumplir ahora mi mayor, soy mejor persona desde que soy mamá, soy mejor pediatra y realmente ellos me han cambiado la vida a mejor. Pero es importante hablar de todos los túneles que atravesamos, de las dificultades, de la gente que vamos encontrando por el camino, que son ellos los que nos enseñan a nosotros y los que te enseñan a decir, mira, es que yo no tengo derecho a quejarme de nada con esto que hay aquí a mi alrededor, que no hay que ir a otros países ni hay que ir muy lejos, que te sientas en una cafetería y la familia de al lado está luchando una batalla tremenda, ¿no? Y con unas enseñanzas que al final son ellos los que nos enseñan a nosotros. Lucía, ¿tú crees que ese es el éxito, bueno, pues de tu blog, la presencia de tus seguidores en las redes sociales, el que podamos compartir, ¿no? Que mamás y papás, pues tengamos la sensación de que formamos parte de un algo que, como tú bien decías, este es tu segundo libro, eres una madre maravillosa, pero también escribiste en marzo de 2006, salió publicado Lo mejor de nuestras vidas. Y bueno, yo he leído en diversas entrevistas en otros medios de comunicación que tú decías precisamente eso, el tener la sensación de que no soy yo solo el que estoy pasando esto, mi pareja y yo en este momento como papás recién estrenados, el sentirse que formamos parte de algo y que todos estamos pasando pues momentos difíciles. Hablábamos ahora antes de empezar la entrevista, pues mamás que no dormimos bien todavía por la noche, que los niños llevan esto del sueño de aquella manera, bueno, pues que llegan los constipadillos, los moquetes, que estamos en época de ello y uno parece que ve las películas o que a veces bueno, pues se sienta con el vecino, con un familiar y todo es maravilloso y no. Entonces, ese feedback en las redes sociales yo creo que es el éxito de Lucía, mi pediatra, ¿verdad? Yo creo que ha sido el secreto. Ya con Lo mejor de nuestras vidas, que vamos por la novena edición ahora mismo, y ahí ya lo dejé claro desde el primer capítulo, ¿no? Compartir también las sombras, compartir lo difícil, compartir las caídas y los fracasos, porque el sentirse reconocido en determinadas experiencias o historias es un gran consuelo. Aunque no te digan qué tienes que hacer o qué es lo mejor que deberías de hacer, que eso siempre ha de salir de uno mismo, el saber que no estás solo ya es un gran consuelo y un alivio, porque a veces el mayor malestar, la frustración, el sentimiento de culpa que muchas veces nos acompaña en la maternidad es el pensar que estamos solos en esto, que nadie ha pasado por esto, y esto te hace sentirte tremendamente sola y no entendida, no ¿sabes? Pero cuando ves que bueno, que por lo mismo que tú estás pasando, han pasado otras muchas personas, incluso ha pasado una mujer que además es pediatra y que lo reconoce abiertamente, que no es una madre perfecta, pero tampoco pretende serlo, y que al final yo celebro las mismas alegrías y lloro las mismas penas que el resto de madres, independientemente de mi profesión, pues eso ayuda mucho. Lucía, además de, bueno, pues de lanzarte al mundo de los libros, también ofreces conferencias, ¿no?, a lo largo de todo el país. Si no me equivoco, el próximo sábado, el 25 de febrero a las 4 de la tarde, tienes tu próxima conferencia en Murcia. También tenemos dos diales allí, así que seguro que hay más de un oyente que está deseando saber si queda sitio. Pues creo que quedan unas 40 entradas los que están disponibles. Ahora por la mañana estaba yo preguntando a ver cómo íbamos y aún quedan entradas. Se pueden comprar en mi página web, en luciamipediatra.com/eventos, uh-huh. La pestaña de eventos, ahí está el enlace para adquirir las entradas. Sí, estoy inmersa en un tour por toda España. La verdad es que es impresionante porque estamos llenando aforos de 200, 300, 400... personas y bueno, ves realmente a todo el mundo conectado, emocionado, ves como, pues eso, te das cuenta de que realmente estamos todos juntos en este viaje, que al final las paradas son muy similares, que los que estáis todavía como bebés pequeñitos, pues en esas paradas, en este camino, yo ya he parado, pero cuando veo abuelas sentadas escuchándome, pues me doy cuenta de que en el momento en el que yo estoy ahora mismo, pues ellas ya han pasado, y que al final compartimos unas experiencias muy similares y unos sentimientos muy muy parecidos y yo creo que en la vida se trata de compartir no solamente lo bueno sino también lo menos bueno y pues una mano entre todos para hacer de esto un camino mucho más llevadero y más feliz. Ayer a esta misma hora estaba en esta casa en Oiz Radio, bueno, pues charlando también un ratito con nosotros, el presidente de la Asociación de Abuelas y Abuelos de España, Lucía, pues fundamental también, ¿no? Los abuelos en el papel de nuestras familias, con nuestros niños, y bueno, pues gracias a ellos muchos de los papás podemos seguir trabajando y tratando de sacar adelante el día a día, la rutina que parece que nos come. Sí, yo creo que sí, los abuelos son una figura, aparte, es tan entrañable porque lo que mis hijos aprenden con sus abuelos no se lo puedo enseñar yo, ni su padre. O sea, es un aprendizaje diferente, es una vuelta de tuerca más, son esos pequeños detalles que nosotros, no, por nuestro ritmo de vida, no somos capaces de pararnos a mostrárselos a nuestros hijos. Entonces yo creo que los niños sin duda salen ganando, compartiendo más tiempo también con sus abuelos. Y, oye, me parece fenomenal que haya una asociación, no sabía ni que había, pero a mí me encanta tenerles en las conferencias porque veo que se emociona mucho, ¿no?, conectando con su época de papás cuando sus ahora hijos eran niños pequeños. Los veo a todos sonreír y muchos se emocionan y me gusta si estamos todos juntos en este barco. Bueno, pues ahí está, ¿eh? La Asociación de Abuelas y Abuelos de España. Así que si entre nuestros oyentes hay alguno que todavía desea afiliarse, pues lo puede hacer porque es totalmente gratuita. Imagino que la figura de los abuelos también muy presente en tu día a día, pues en tu consulta, en tus conferencias, fundamental hoy en día, como decimos. Lucía, ¿cómo lleva una mamá el tema de la conciliación? Vemos que en tu vida personal, sabemos a través de los medios de comunicación, de tu propio blog, de que eres mamá, que tienes dos niños, pero con este boom de conferencias por toda España, la presentación del libro, ¿cómo lo hace una mamá para conciliar? Pues lo de la conciliación, también a él he dedicado un capítulo en el libro, en este segundo libro, porque de momento la conciliación aquí en España es un timo. Quiero decir, conciliación realmente no existe, ¿no? Es lo que tú buenamente puedes hacer y lo que has decidido sacrificar para seguir adelante. Yo creo que tenemos mucho todavía que caminar en este proceso, que avanzar y que aprender de otros países. Y yo, pues como todas las familias, hago lo que puedo, ¿no? Yo hago mi lista de prioridades y voy un poco improvisando. No te creas que es una cosa que con la que me presiono demasiado. Hubo un tiempo que sí, hace años, pero ahora voy un poco ensayo-error. Entonces hay épocas que son más difíciles y hay épocas en las que soy capaz de compensar las ausencias y dedicarles mucho tiempo a los niños. Entonces, bueno, cuando tengo un viaje previsto, pues luego intento cogerme, en cuanto llego del viaje, me cojo 3 o 4 días libres y recupero esas, sobre todo las ganas mías, ¿no? Porque los niños se adaptan a lo que les des, pobrecitos, ellos van ahí, ellos, mientras tengan sus necesidades básicas cubiertas, van, ¡bum! Pero somos más nosotros que tenemos esa necesidad de recuperar ese tiempo. Ese es el consejo que les darías, Lucía, a los papás que nos estén escuchando, que es ser un poquito menos exigente y ir tratando de, como tú dices, probar, ensayar, error, ensayo y error y a ver lo que va funcionando. Sí, yo he dejado de sentirme culpable porque he comprendido que la culpa no ayuda en nada en todo esto. Al contrario, ensombrece mi imagen y ensombrece lo que ven mis hijos de mí todas las mañanas. Entonces he dejado la culpa a un lado, he dejado el autocastigo. Y lo que sí que trabajo mucho es la autocrítica, quiero decir, si algo no me funciona, si veo que francamente no llego o llego malamente, pues cambio de rumbo, ¿no? Ensayo error, me funciona, adelante, exploro, invento, sigo, vuelo, pero si no me funciona, antes de lamentarme y buscar culpables y tal, rápidamente cambio de dirección y me voy a explorar otras posibilidades. Hoy, en ese sentido he aprendido bastante a ser muy práctica y a dejar de lamentarme, que esto tampoco, en mi caso, no me ayuda en nada. Funciona para adelante, no me funciona, cambio de rumbo, que no somos estatuas. Es que la culpa a veces hace grandes estragos. Está Lucía con nosotros, Ana Sobrino, ella es la secretaria general de la OID, esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, y también quiere aprovechar estos minutos para saludarte. Muy bien. Muy buenos días, Lucía. En nombre de esta organización y en el mío, sobre todo propio, he de decir que hoy es una de las entrevistas más bonitas porque cuando fui mamá hace 4 años, yo te leía en tu blog, todavía no habías publicado tu libro. Pero bien es cierto que, de hecho, creo que en algún comentario te lo he puesto cuántas veces hubiera querido que hubiera dado con un pediatra como tú, porque es cierto que la culpabilidad es muy mala consejera y qué fácil nos haces a veces, qué cercano nos hace sentir Lucía, mi pediatra, aunque no seas en la mayoría de los casos la pediatra de nuestros hijos. Es cierto que cuando te encuentras una persona, aunque solo sea a través de un blog, que te transmite esa tranquilidad, esa naturalidad, esa limpieza de quitarnos ese sentimiento de culpa, verdaderamente es hermoso. He tenido la oportunidad de leer tus libros, créemelo, además se lo decía Diana, es una verdadera experiencia, es cierto. No voy a destriparle, pero el primero es precioso, pero el segundo es que estás en el momento, sublime desde el minuto uno. De verdad, muchas gracias porque haces una labor importantísima y esa conferencia, yo la decía a Diana, si tienes oportunidad no te lo pierdas, porque es espectacular. Yo espero verte pronto en otra y a ver si en esta ocasión me atrevo y me acerco a que me firmes mis libros. Hombre, claro. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Todo el mundo lo comenta. Yo tengo amigas que han acudido y es cierto. Sí. Vives una explosión de sentimientos que efectivamente es tan maravilloso que que es que no sabes muy bien cómo actuar, porque es cierto, dices realidades tan obvias, pero tan sinceras, que una se siente tan sola en este camino, pero en el fondo te das cuenta de que no, de que ocurre muchas veces, que esa maternidad que nos han vendido realmente no existe, o muy pocas tienen esa suerte de tener un libro de manual. Y es cierto que acudir a una de tus conferencias marcan un antes y un después. ¡Uy, qué bonito! Muchísimas gracias. La verdad es que luego en las firmas, cuando terminamos la conferencia, es verdad que muchísimas madres se acercan y empiezan a llorar o me abrazan y no son capaces de decirme casi nada. Y luego cuando llego a casa y leo todos los emails que me entran, bueno, soy yo la que tengo que dar las gracias, porque compartís tanto conmigo y me contáis historias tan personales y tan íntimas que... Sí. Que bueno, que necesitaría dos vidas para devolver todo esto que estoy recibiendo. Sí, además haces en el segundo libro, es un tributo a la discapacidad. Yo, como persona discapacitada, además, para cualquier persona ser madre, para cualquier mujer ser madre, es algo maravilloso. En mi caso, pues lo es, no quizás más maravilloso, pero seguramente más intenso. Y cuando he tenido momentos complicados, es cierto que leer tu libro me ha calmado sobremanera. Y en este segundo es que haces un tributo a la discapacidad, que es cierto. Las gracias es a ellos, porque nos hacen sentir cada día mejores personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. Vamos a recordar. Nos tenemos que poner cara, ¿eh? Nos tenemos que poner cara y darnos un abrazo. Bueno, a ver si un día nos viene cerca, ¿verdad, Diana? Y la... Ojalá. La lanzo el guante, si se nos acopla en nuestras vidas, que también son complicadas, pero seguramente que coincidiremos. Ojalá que sí. Muy bien, ojalá. Lucía está de tour por España, como decimos, con la presentación de su libro y con las conferencias. Vamos a recordar a nuestros oyentes. Lucía, este jueves, día 23, tienes la presentación del libro en Alicante a las 7:30 de la tarde, ¿verdad? Eso es, a las 7:30 en el Club Información. Y el sábado 25 es a las 4 de la tarde esa conferencia en Murcia. Todavía quedan algunas entradas disponibles, así que ya saben, a visitar la página web de Lucía y hacerse con las últimas. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Lucía Galán, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo en estos minutitos de OIZ Radio. Toda la suerte del mundo y nada, seguiremos en contacto a través de las redes sociales. Sí, muchas gracias. Eso es, un beso muy fuerte a las dos. Gracias, buenos días. Un beso. Adiós. Sé que te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele. Ay, cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Cómo te duele. Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve con